está empezando a palpitar. Sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, hoy me arrepiento de verdad. Debes comprender que es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Ya mi vida sin tu amor triste será. Está empezando a palpitar. Sufre sin cesar, porque a tu lado quiere estar. Sé que hice mal, hoy me arrepiento de verdad. Debes comprender que es solo un juego y nada más. Si decides regresar, ya nunca más sucederá. Solo contigo quiero estar. A nadie más podría.